Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a tu programa Made in Metal. Este es nuestro programa número 288. Y te lo digo con total modestia, pero también con realidad, que han sido 288 programas de mucha música y muy buena, porque este es tu programa de radio especializado en todas las variantes del rock y del metal. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes todos los programas, los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web que se llama madeinmetal.es. En la sección de radio. Yo soy Tony González y creo, por lo que tengo planificado, que este va a ser un programa 2 horas con buena música. No solamente eso, sino 2 horas con música bastante nueva, con bandas que son bandas frescas y bandas que son ya reconocidas y algunas hasta que son clásicos, porque es algo que siempre pensamos: ¿cuántos años tiene que pasar para que una banda se convierta en una banda clásica? ¿O será un problema de tiempo o solo de éxito? Hay que ver. Son cosas en las cuales los que les gusta discutir sobre esto no se ponen de acuerdo, y a los que más o menos les da igual, que es mi caso, tampoco me pongo de acuerdo. Así que nada, vamos a comenzar ya con la música. Que estás escuchando como primer tema de este día es Freaks and Clowns, de su disco We Set the World on Fire. Y esta canción y esta posición tiene una historia curiosa. El pasado 30 de marzo, nuestro programa de radio Made in Metal abrió con una canción del anterior disco de Freaks and Clowns, Justice Elite, y la banda nos agradeció que abriéramos el programa con ellos y nos puso al tanto de este nuevo disco que salió, si mal no me equivoco, por Metal Bill. Nosotros, Metal Bill a veces nos manda algunos lanzamientos, a veces no, y no estábamos al tanto de lo que estaba haciendo esta banda, Freaks and Clowns. El caso es que, por supuesto, en la radio están una vez más abriendo el programa. Muchísimas gracias por sus comentarios, por haber compartido el programa de radio del 30 de marzo y también por el hecho de habernos mandado un enlace a su nuevo disco. El caso es que esta banda, Freaks and Clowns, se mantienen fieles a su concepto y objetivo de rendir homenaje a las leyendas del metal de los 80. Freaks and Clowns ha sacado su tercer disco. Ellos no creen en la mala suerte y han puesto 13 canciones. Todas son muy dinámicas, con una sección rítmica contundente, guitarras gemelas y un montón de ganchos con grandes coros. No hay otra intención que la de ofrecer piezas que te harán saltar y cantar. Vamos a ver si en esta oportunidad Freaks and Clowns vuelven a compartir, y vamos a escuchar una canción que es la que da título a este disco, We Set the World on Fire. Escuchemos. We Set the World. We'll be right back. Otros que ya llevan muchísimos años sobre los escenarios son The Helicopter. Yo los consideraría una banda clásica de ese hard rock con toques sucios. Y este 2022 sacaron su disco titulado Eyes of Oblivion. Es una banda de rock, es una propuesta enérgica y vintage. Siempre les agradeceremos que nos salvaran del tedio del grunge a mitad de los años 90. Aunque está claro, ¿no? Para si a alguien le gusta el grunge aquí me está escuchando, que hubo magníficas bandas de grunge, pero otras bastante aburridos. Por suerte creo que se han mantenido las que eran de las menos aburridas, de las más interesantes, y siguen en esta corriente de lo que es toda la música de rock y del metal. Aquí de Helicopter, que es de quien estamos hablando, tienen un nuevo disco titulado Eyes of Oblivion. Es el octavo disco, se lo sacaron con Nuclear Blast Records, y ellos llevaban 14 años sin haber sacado disco. El último fue Head Off del año 2008, y ese mismo año realizaron una última gira. Desde entonces, los miembros de la banda se concentraron en varios proyectos, la mayoría de los cuales también fueron exitosos. En el año 2015 fue cuando The Helicopter anunció que regresaría con su formación original para un concierto celebrando el vigésimo aniversario de su disco debut, Super City to the Max. El concierto tuvo lugar en el Sweden Rock en junio del año 2016. Fue una especie de reinicio para la banda. La chispa se encendió y tocaron algunos conciertos como el festival de Roskilde. Yo le digo Roskilde como mismo es Roskilde, pero ¿qué le vamos a hacer? Estos conciertos mostraron una buena química entre los miembros de la banda, y lo que no era más que una ilusión comenzó a convertirse en realidad. Un nuevo álbum de The Helicopters, y en lo que está aquí te voy a poner una de las canciones, que es Rip a Hurricane, y todo el disco es más o menos por esta cuerda. Así que si te gusta la canción y no has escuchado el disco, ve a buscar el disco, y si ya lo tienes, disfruta de esta canción. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Una banda que sí me sorprendió es esta que estás escuchando ahora. Este es el primer disco de una agrupación de la India que se llama Bloodywood. Es como quien te decía, cuando ves los videos te quedas impresionado. Nadie ahora mismo hace este tipo de música, nadie. Es un disco que te, si lo escuchas, tienes que tener la mentalidad abierta, pero si lo escuchas te va a dejar pasmado, sin palabras, no solo por la calidad, por la brutalidad, por los momentos armónicos, por la ejecución de los instrumentos, donde hay muchos instrumentos autóctonos, sino además por la inmensa cantidad de influencias y estilos que entran dentro de Bloodywood. No le llames a esto metal exótico, metal indio, full metal indio, aunque ellos veo que se definen en YouTube como una banda de full metal. Yo creo que no, yo creo que aquí hay mucho más. Su primer disco se llama Rakshak, es el resultado de decenas de influencias. Estuve mirando que en la Heavy de este mes, no recuerdo si fue este mes que pasó, pero creo que es este mes que todavía está en curso, que le habían hecho una entrevista, por lo cual me alegro mucho que le hagan una entrevista a una banda nueva, novedosa. Tiene... La banda, el disco es un resultado de muchas influencias, pero sobre una base muy asentada en el nu metal. Es un género que domina los ritmos, los riffs, las voces. Piensa en Skindred, en Static X, en SOAD, en Linkin Park a menudo, pero también en Rage Against the Machine, por ejemplo. De hecho, quiero contarte que Tom Morello ha bendecido a la banda, ha dado comentarios muy positivos sobre la banda, pone mucho rap también a las canciones y cosas de un DJ Punjabi, y ya vas a escuchar lo que hay en Bloodywood. Ellos fueron sacando singles a través de varios años y ahora han sacado su disco donde recopilan todos esos singles, quizás no con la misma grabación con la que lo hicieron originalmente, y yo les deseo mucho éxito a Bloodywood. Es una propuesta muy arriesgada, muy novedosa y muy bonita. Vamos a escuchar una canción que se titula Gadar. Yele, ye musalman ke khun, ye hindu ka khun. Bata, musalman ka kaun sa, hindu ka kaun sa? Bata, saale banane wale ne farak nahi kiya, tu kaun tha farak karne wala? rap, they call him governance. More than a rap man, we're reforming governments. Full blown attack man, get with the plan. We're here to pull apart the politicians and the God plan. Yeah, yeah, we're slaying, but we're saying nothing new. We're just saying you better do the shit you say you're gonna do. None of that fake shit, WWE, cause you know we keep it real like the UFC, Chandivan, Prastachar, Gentalen, Bar, Pensale, Yazargan, Missy Parker, Zona Kia, Kelekin, Ola, Tisa, Anko, Zona Kapina, I do day, Tapi, do day, Ekstad, Tom, Black Rose, Just for the Bustay, Just for the Bustay, What don't get from me, I'm good, Jordan, Tommy, Kid, Shut up, my love. Mazaya. Y esto es una banda italiana de rock clásico, Small Jackets. El disco es del año 2021. Todos los otros que te he puesto hasta ahora son del 2022. Y este es del 2021. Se titula Just Like This. Se lanzó el 17 de diciembre. La discográfica es Go Down Records. Es una refrescante mezcla de hard rock, de blues, de rock and roll sencillo. Es un disco que es un viaje desde la atmósfera polvorienta y desértica del sur rural hasta los callejones de la ciudad, donde ritmos funky son utilizados para el reino supremo del baile. Small Jackets. Traigo una cita de la propia banda que dice que Midnight Town, que es uno de los singles, pero no es que te voy a poner, pero define claramente lo que es el disco. Dice que Midnight Town es un mundo subterráneo, un lugar donde se despiertan los instintos primarios, una destilación del amor y la locura, un estandarte de la contracultura, un lugar donde la desobediencia tiene su propio orden moral, dirigiendo la vida y las experiencias de cada individuo que entra en él. Podríamos decir que Midnight Town es una canción compuesta para mostrar desde lo alto de su insolencia los escombros del mundo conformista y romper la rutina y la indiferencia de la vida cotidiana. Pero esto mismo ocurre no solamente en la canción que te estoy poniendo de fondo, que se llama Funky Crunchy Woman, sino en la que vas a escuchar completa, que se titula Getting Higher.

El cantante comenzó a los 14 años como bajista y luego de estar en varias bandas no fue hasta el año 2005 que decidió ser cantante. Como tal, se estrenó en el año 2017 con Advance y desde ese momento ha trabajado con bandas como Helloween, Accept, King Diamond, Pain of Salvation, etc. A veces ha trabajado como corista, como background vocal. En el año 2020 salió su primer disco autotitulado y ha escrito y grabado canciones para Masterplan, Gathering of Kings y Herman Frank, quien de hecho lo considera un miembro fijo de su banda. Escuchando el disco, asumo que una de las razones de lanzarse en solitario es potenciar la marca que representa su nombre, pero voy a volver atrás. Te acabo de decir que Herman Frank de hecho lo considera un miembro fijo de su banda y quiero recomendarte que si no lo has visto aún, veas la entrevista que le hicimos a Herman Frank en el canal de YouTube. Y si no lo tienes, yo como Antonio González Requeiro, Tony González, he publicado un libro, Tienes Planes para el 2022, donde está incluida la entrevista de Herman Frank y él habla mucho de su disco más reciente y también de Rick Alsi y las razones por las cuales lo ha escogido como miembro oficial y miembro fijo de su banda. El caso es que escuchando el disco de Alsi, asumo, como te decía, que una de las razones para lanzarse en solitario es potenciar la marca que representa su nombre. Como me decía también Guernica Mancini en la entrevista que está en el libro Tienes Planes para el 2022, Thunder Mother, que estamos en un momento en que cada uno de nosotros es una microempresa. Además, la posibilidad de Rick Alsi de cantar canciones que, por ejemplo, con Herman Frank o Pain of Salvation sería imposible de hacer, teniendo en cuenta el estilo musical, es una base favorable para que haga un disco en solitario, porque este es un disco de hard rock elegante y complaciente, con canciones muy bien hechas que incluye elementos del AOR. Es un disco que impacta por la calidad y vamos a escuchar una pieza que se titula Tossing and Turning. Searching low, pain and deceit. vamos a retrasar el calendario un año y vamos a escuchar algo del disco Lord Diversity del año 2021 de Lordi. Durante la pandemia, Lordi aprovechó el confinamiento para tener una idea que sobre el papel resultaba una auténtica locura, que era editar de una sola vez 7 discos. Y según palabras de Mr. Lordi, pudieron ser 10 discos, pero la discográfica lo consideró excesivo. El resultado es Lord Diversity y se hicieron 7 discos, la banda hizo 7 discos. Cada uno de estos CD era un género diferente, con canciones diferentes, por supuesto, no la misma canción, con diferentes estilos. Lo habitual de cualquier banda, no hacer 7 discos de un palo, no, claro que no, es una broma. Son estos 7 discos que tocan 7 géneros diferentes, pero todos ellos con una cosa en común: una calidad incuestionable. Lordi demuestran de nuevo no ser una banda al uso y solo por la estética. Lo que sobre el papel puede parecer un auténtico disparate, la formación consigue hacerlo sonar de manera natural, teniendo así la friolera de 78 canciones totalmente nuevas. Y si la cifra es correcta, 78 canciones que ha sacado la banda de un golpe. En el sexto disco de esta locura está lo que te diría yo que es un sonido más actual, un heavy moon noventero, que se puede apreciar en uno de los adelantos del disco, Abra Cadáver. Es el título del sexto disco, Abra Cadáver, y vamos a escuchar una pieza que se titula Rejected. You can see right through, like an invisible veil. Made in Metal con Tony González. Vamos a continuar con varios lanzamientos del año 2022 y uno de ellos es el nuevo disco de Billy Bayo, el titulado Leaders and Liars. Como nosotros, hasta donde sabemos, Biohazard no se ha disuelto, más bien la banda está en pausa y todavía se está recuperando un poco de la partida del bajista y vocalista original Evan Seinfeld. A Billy Bayo lo ha entrevistado nuestro colaborador Raúl Cardona y puedes ver esta entrevista en nuestra web de Made in Metal. El caso es que mientras Biohazard decide su propio movimiento, Billy Gracia Day, bajo el nombre de Billy Bayo, ha decidido continuar por su propio camino. Leaders and Liars es su segundo lanzamiento bajo este nombre y aunque no es Biohazard, las primeras cinco pistas del disco se parecen mucho a su banda madre, sin los vocalistas duales, pero con un giro un poco más de la costa oeste. Las guitarras y los ritmos aquí en este disco son ligeramente más punk que hardcore o metal y los tiempos son más reticentes a las bandas de hardcore del sur de California como Death by Stereo. De hecho, Dan Palmer, el extraordinario guitarrista de Death by Stereo, aparece en este disco, al igual que Ra Díaz de Suicidal Tendencies. Vamos a escuchar una canción de este disco, Leaders and Liars, que se titula Blackout. Nada que ver con la de Scorpion. Blackout. Yeah. Otra de las bandas que sacó disco en el año 2022, una banda que yo pude ver en directo un par de veces en el Hellfest y que además fue una de las primeras bandas que pude entrevistar hace varios años, La Gova, saca este disco 2022 titulado By Night. Desde la primera vez que escuché La Gova, jamás me pareció una banda que pregonara algo groove o industrial, y si tiene elementos de ambos estilos, pero no sabría yo decirte. Yo lo colocaría como recursos para que su rama principal, que es el metalcore, tenga un poco más de condimento. Por así decirlo, para que todo se digiera mucho más y no sea muy plano a nivel general. Además que recordemos que lo groove usualmente es una herramienta que el metalcore ya tiene de manera innata en el estilo, porque sin groove no existe metalcore y viceversa. Entonces, ¿dónde queda lo industrial que tanto alarde hacen los reseñadores, revistas o lo que sea sobre La Gova? Pues en darle esa sazón extra a la música en determinadas partes de este disco By Night, pero como parte de un todo y no como un estilo predominante para que coloques industrial como su rama musical. El caso es que a lo mejor no has entendido muy bien lo que te he dicho, pero yo estoy seguro que sí. Una banda básicamente de metalcore con toques industriales y con toques de hardcore, pero de finalmente una banda de metalcore. Vamos a escuchar esta pieza que se titula The Hunt. We'll be right back. La otra banda es totalmente opuesta, es Reckless Love. Es una banda que ha decidido ser muy pero muy comercial, y aquí está su disco del año 2022, Turbo Rider, quinto trabajo de estos finlandeses. Una banda futurista, techno, donde las canciones son tan artificiales, sintetizadas y exageradas como adictivas. Es un disco que no es apto para oídos clásicos puristas. Ellos experimentan con todo, alejándose de acordes y riff y bases machaconas rockeras. Estos chicos tienen claro que el futuro está en este camino que han tomado. Si están en lo correcto o no, esperemos que lo decida el presente y no el futuro. Kids of the Arcade, que es una de las canciones, parece que te ha metido en un videojuego. Para que tengas una idea, todo está muy preparado y no vamos a menospreciar el trabajo de los músicos y sobre todo las guitarras. Los solos de guitarra son espectaculares. Así que vamos a escuchar una pieza que ellos sacaron como videoclip, como adelanto, y que ya dejó un poco patidifusos a muchos amantes del hard rock y del metal, que es la canción título, como te decía, Turbo Rider. We'll be right back. banda que viene a continuación, esa sí tú no me puedes negar que son unos clásicos, aunque no sabemos muy bien ya en qué estilo. Hay quien los encasilló en el rock alternativo o metal alternativo, y realmente ellos venían desde un poquito más atrás. O sea, cuando Nirvana salieron, ya ellos estaban dando algunas vueltas por los escenarios de todo el mundo. Es Red Hot Chili Peppers y el disco es Unlimited Love del año 2022. Es el primer disco de los Red Hot Chili Peppers en 6 años. El regreso de John Frusciante a la guitarra, y desde sus exitazos multiplatino hasta sus picos bajos, los Red Hot siempre han aspirado a un humilde objetivo, que es hacerte sentir como si estuvieras en la sala de ensayo con ellos, desconectándote y haciendo el tonto viendo a tres músicos excepcionalmente talentosos y a su extremadamente potente cantante escupiendo ideas y entreteniéndote mutuamente. Porque hay algo que sí está claro: aunque las canciones sean muy sencillas algunas, aunque ellos pongan cara de estúpidos, para nada lo son, son tremendos musicazos, y se ha forjado entre ellos y su público un vínculo íntimo que ha fomentado una intensa conexión entre sus fans, pero también los ha expuesto a un duro escrutinio. Cuando una relación se basa en estos sencillos placeres, jugar, rapear, tocar el bajo, llenar las letras de sexo caricaturesco, hacer alusiones a la historia del rock, llamar a tu disco de reunión Unlimited Love, es un poco difícil. Esto recuerda un poco la psicodelia, los 70 y Jimi Hendrix, pero no, nada de eso vas a encontrar aquí. Si el público se ha sentido así alguna vez, imagina cómo se debe sentir John Frusciante, quien se unió por primera vez a los Chili Peppers a finales de la década de los 80, siendo un virtuoso adolescente que ayudó a dar forma al funk rock de su grupo favorito en algo más melódico. Él lo dejó en el año 92 durante la gira de Blood Sugar Sex Magik, que fue tremendo disco, y luego regresó en el año 98. Así que vas a disfrutar de un magnífico guitarrista, y además en la banda está uno de los mejores bajistas de rock de manera general, que es Flea. Así que te voy a poner, ya tú escuchaste la canción que te puse para darle fondo a este comentario, el trabajo del bajo, y te voy a poner una de las canciones con el bajo más destacado, que es Aquatic Mouth. Este título me resulta un poco difícil decirlo, pero es Aquatic Mouth Dance. Escuchemos a Red Hot Chili Peppers. Looking back at the years gone by when the message changed my life. Heavy Methodist was dead, well, and the rappers gave the light, but I don't know who was looking out for anyone like me and you. Or maybe it was Susie Sue. Day to day with the way we play, well, everybody needs to eat. Girl has gone in the front door too, well, I guess we move our feet, and I don't know why. The color of your eyes was stolen from the sky, and earthquakes never need to lie. Aquatic mountain is waiting for you. Aquatic mountain is waiting for you now. Aquatic mountain is waiting for you. Everyone in the best friend knew that the West was overdue. Growing out of the fertile dirt, well, in the cracks we're falling through, but I don't know what I'm looking for. I only know the deepest cut is coming from my gut. Parking lot of the Yo-Stop Wood, where the misfits like to go. Billy Zoom in the silver string, well, it just might be John Doe, and I don't know where I'm gonna sleep tonight. Please tell me, can you spare a pillow for my head and hair? Aquatic mountain is waiting for you. Aquatic mountain is waiting for you now. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aquatic mountain. drunk on Sunday nights, smoke flowers, they don't bite. Dirty skies never work so hard, better step to the angel's flight. And I don't know if the embers of my burning flame are from this split. The greatest gift. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y seguimos con una banda fresca que es She-Wolf, La Loba. Este es su disco debut autotitulado. El disco sale con Frontiers Music. Son 10 canciones con gancho, melodía, una buena ejecución y una magnífica producción. Son 10 temas que a muchos los atraparán de tal manera que muy difícilmente van a poder escoger una de ellas como favorita. Es un disco que seguramente agradará a todo aquel seguidor del metal sinfónico, nada rápido pero sí potente en todas sus armonías, tanto musicales como vocales. En concreto, She-Wolf es una nueva banda construida alrededor de la voz única, poderosa y versátil de la cantante griega Angel, voy a decírtelo como si fuera en inglés, Angel Wolf Black, una chica que ha estado en varias bandas. Una de ellas es el Vivaldi Metal Project y está acompañada por músicos que, al igual que los Kiss del año 73 o Ghost en el 2023, están enmascarados. La música es metal sinfónico con toques de power metal y folk celta, y vamos a escuchar una pieza que se titula Moonbound. Out, I hardly recognize my own reflection. desde hacía algún tiempo yo tenía en mis manos el disco de que voy a acreditar a Sauron, Meses de Juglaria, del año 2021, el disco con el cual Sauron celebró sus 25 años de carrera. Si únicamente valoráramos el hecho de poder reunir en un mismo proyecto a 55 bandas de muchísimos países, el álbum ya estaría posicionado muy alto entre los mejores tributos de la escena del rock. Pero es que hay mucho más que comentar aquí. Desde mi punto de vista, todas las bandas sin excepción han realizado un trabajo estupendo en Meses de Juglaria. Hay representación de todos los discos del grupo. Evidentemente, los últimos discos de la banda son más conocidos, por lo que muchas de las agrupaciones que hicieron el tributo prefirieron tirar de ahí, especialmente de Sueños y Vida, que son dos discos que están casi completos en el tracklist. Yo quiero escoger la versión que hace Zenobia del Hada y la Luna, por la manera en que la canta Jorge Berceo, que es tremendo cantante, magnífico cantante. Y como te decía, Meses de Juglaria es un disco que es triple o cuádruple CD, donde hay 55 bandas. Oye, ya estoy quitando, no estoy quitando, 55 bandas, cada una de ellas tocando una canción de Sauron. Es un disco para disfrutar, maravilloso. Vamos a escuchar esta pieza que es, como te decía, El Hada y la Luna. Buscarte una vez más. Es May y Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. Pues claro. La travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aun si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende. Pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y mira, quiero comentarte que hoy mismo estuve viendo que alguien en la web se llama change.org y ahí había una mujer que había enviudado y que estaba haciendo una solicitud, porque la web, ¿qué hace? Que tú puedes apoyar los proyectos de ley, las solicitudes que se hacen, y a lo mejor con suerte se toma una ley o alguna medida que respalda esa solicitud que hace la población común. Ella había sido ama de casa toda su vida, que se le había muerto el marido y que la pensión que tenía su marido se la habían reducido al 50% y se la estaban dando a ella, que con esa mitad de pensión ella no podía vivir. Y es cierto, hay personas que han sido amas de casa y hay incluso mujeres que no entienden que ser ama de casa es tener un tremendo trabajo. Una ama de casa es una mujer que tiene que atender todo lo de la casa, que tiene que atender a los hijos desde que dan el primer grito salido del vientre de la madre, y posiblemente el hijo tiene 50 años y todavía lo tiene que estar atendiendo porque no lo supo educar a ser independiente, pero sobre todo necesita que le respeten ese trabajo que fue el soporte quizás de su marido, quizás de sus hijos, quizás hasta de sus suegros, porque esas son situaciones que las he visto yo, y necesitan seguir viviendo cuando el que sostenía el hogar, que era a lo mejor el macho trabajador, fuera en la calle, era quien aportaba el dinero. Así que esta mujer estaba pidiendo que por lo menos la pensión de viudedad alcanzara el 75%, y además yo la respaldé. Pero además, esto ocurre en España, pero ustedes tienen que saber que hay países donde si se te muere el marido y tú no trabajas, la pensión es todavía una miseria que no te alcanza ni para 3 días. Y que hay países donde si se te muere tu marido y tú no trabajas, búscate un trabajo y mira a ver cómo puedes sobrevivir tú hasta que se acaben tus días. o a ver si llegas a conseguir una jubilación, porque para tener una jubilación el mínimo tienes que trabajar, creo que eran 15 años o quizás un poco más. Nada, locuras de este mundo que estoy seguro que está mucho más loco de lo que lo pueda estar yo. Y vamos a continuar con la música, que es la parte esencial de nuestro programa. ¡Vamos allá! Made in Metal con Tony González. El disco de Sauron era del año 2021 y también lo es el disco de Spectra, que se titula Overload. Esta es otra banda de Brasil, un proyecto del vocalista BJ, y la música está inspirada en grupos como Journey, Foreigner, Winger y otras bandas de hard rock. Aún así, yo, si escuchas el disco, te darás cuenta que no hay ninguna canción que recuerde a estos tres grupos que he mencionado. Sin embargo, el disco fue producido por Jeff Scott Soto y Alexandro Del Vecchio, a quien recientemente entrevistamos en nuestro canal de YouTube y nuestra web Made in Metal. Y sí, la música se parece un poco a la música de algunos de los trabajos de Jeff Scott Soto en solitario. El vocalista BJ también está en otra banda llamada Tempest, aunque no es la banda de Joe Tempest de Europe, sino la del BJ es con doble T, Tempest T. BJ también ha sido guitarrista, tecladista y corista para Jeff Scott Soto y Soto, y de ahí que estuviera con Jeff Scott Soto produciendo, y por si fuera poco también está en Talismán, los dos, tanto BJ como Jeff Scott Soto. Y como te decía, este disco tiene canciones que recordarán a Soto, a Europe y a otras bandas similares. Es un disco muy bueno, te voy a presentar una canción que se titula Don't Mother. I knew that you were doing me wrong. por supuesto, vamos a escuchar algo de Soto. Jeff Scott Soto, uno de los cantantes que ya es de primer nivel desde hace muchos años, desde que lo conocimos con Invey Mustin, y también es un cantante que podríamos decir ya clásico y reconocido. Vamos a escuchar de uno de los discos en solitario de Jeff Scott Soto, el Origami. Vamos a escuchar una pieza que se titula Hypermania. este año 2022, Monastir han sacado su disco titulado Eterno Linaje. Nosotros conocimos a la banda con Templo del Terror y han seguido su línea musical con Eterno Linaje, mezclando heavy metal más clásico con power o incluso el thrash metal. Esto se escucha desde el primer momento, donde el sonido es más contundente en cuanto a producción y música. Una de las piezas que lo deja claro es Checking for Death. A mí me ha llamado mucho el título de esta canción, el Checking for Death, donde está invitado Ramón Lage. Y esto me lleva a comentar que no es el único, pero la canción título, o para la canción título, que es la que sí te quiero poner, han invitado a Pacho Brea y Pablo García. Y no sabría decir si es gracias a ellos que la pieza tiene una peculiar fuerza, o si ellos escogieron su participación precisamente porque la pieza tiene una peculiar fuerza. El caso es que Eterno Linaje convence, el disco como tal convence con su fuerza ruda, su dureza algo anárquica pero contundente y solos de guitarra apabullantes. Vamos a escuchar esta canción, la canción que le da título al disco, Eterno Linaje. No es posible continuar. sí, nos da tiempo para una pieza más. Y es una pieza del disco que se titula Kaiserschnitt de Transport League. Ellos se denominan Swedish Groove Metal from Hell y tienen claro que lo suyo es el metal, pero que como todas no ha podido salir del pozo en la pandemia. Llegan mejores tiempos, por lo que editar un disco es una fantástica manera de volver a los escenarios. Atomic abre el fuego, dejando claro que estamos ante una banda de metal del siglo XXI, pero con una producción del siglo XX, donde se respetan los cánones. Y vamos a escuchar esta canción que es Atomic. Y chao.